Si hoy buscas el amor, si hoy buscas la verdad, si hoy buscas tu razón, si sin entender tormentas y confusión, ya no quieres luchar, no quieres seguir, no quieres vivir así. Si hay respuesta para todo, tal vez existe para estás, quisiera volver a empezar. Rodeado de amor estás, mas vives en soledad. Preguntas con gran dolor, Señor, ayúdame a comprender. He luchado por no fallar. Ayúdame a comprender tu amor. Si hay respuesta para todo, tal vez existe para mí. Oh Dios, ¿dónde estás? Quisiera volver a empezar. Rodeado de amor estás, mas vives en soledad. Preguntas con gran dolor, ¿por qué? Señor, ayúdame a comprender. He luchado por no fallar.